muy, muy especial. Muy especial, muy especial. No porque se acaba el ayuno y ya podemos comer. Es un día muy especial por muchas cosas, porque creo que el cierre de este ayuno ha sido maravilloso. Creo que ha sido un ayuno de victoria muy grande, muy grande. A mí me supo a poco, es decir, sentí que como que quedó faltando, como que Dios puede hacer más. Y a uno le dan ganas como de esto, si me quedo más en ayuno, imagino qué ocurrirá. Está claro que Dios ha removido algo en el ayuno, pero entendemos que el ayuno termina, pero nuestra consagración a Dios no debe terminar. La determinación que teníamos en el ayuno no debe terminar, debe continuar. Pero no solo es especial porque termina el ayuno, sino es especial porque en un día como hoy queremos hacer un acto muy, muy especial de ordenar a Vicente como diácono en la iglesia. Yo quiero que abran sus Biblias por un momento en Hechos capítulo 6, versículo 1. Vicente es una persona, Hechos 6, 1. Vicente es una persona maravillosa, que yo creo que es uno de los grandes tesoros que tiene esta iglesia. Por muchas razones, por la persona que él es, por la calidad del servicio que él presta incondicionalmente, sacrificialmente en muchas áreas y ministerios, sirviéndonos a muchos de nosotros a título personal, más allá de lo que se le llegara a pedir. Pero también porque creo que es muy significativo que él es español. Y el Señor nos trajo a España para ganar a España. Yo estoy creyendo por todos los españoles que vienen y conocen al Señor Jesús aquí en la iglesia. Yo le doy gracias por todos nosotros los que somos de origen latinoamericano y gracias a Dios por eso, por nuestras vidas, porque nos trajo el Señor aquí, porque nos ha prosperado, nos ha bendecido, porque nos ha arraigado en esta tierra con un propósito, pero ese propósito es que transmitamos del fuego a la gente de esta nación, de esta generación. Y por eso cuando personas como él no solamente se hacen cristianas, sino que se entregan al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, y los ves realmente conocer a Cristo y entregarse al ministerio y a servir al Señor, tú dices, ay, gracias Padre, porque eso mantiene viva la llama de que a eso vine a esta tierra, a eso está esta iglesia, en ese propósito está. Y creemos que el Señor nos va a regalar muchas más personas nacidas en esta tierra. También el Señor nos ha dado la gracia y el honor de poder tener a nuestros hijos que han nacido aquí, y aunque tienen parte de nuestra herencia, de nuestra cultura que trajimos, también tienen la herencia y la cultura de su nación, que es España. Creemos por España, creemos que el tiempo de Dios para España es ahora, y creemos porque Dios está levantando una generación nueva de españoles que van a marcar, ellos más que los demás van a ser relevantes para la transformación de la nación. Creemos por eso. Y dice Hechos 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones con unas características que son las siguientes: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Pero ahí es tres características y algo que hizo la iglesia. Tres características, buscaron siete hombres que tuvieran estas características, que fueran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Y yo puedo decir que Vicente tiene estas cosas. No hay nadie que Dios llame que sea perfecto, ¿cierto? Ninguno es perfecto. Pero aunque no somos perfectos, sí hay una característica, hay una talla, hay un fruto. Vicente tiene este fruto, lo ha dado por años. Hasta última hora muchas veces se queda aquí. Si le pides cosas, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? Y esta iglesia es una iglesia llena de servidores, eso estoy convencido. Y sacrifican mucho y dan mucho. Pero creo que él ha dado un fruto que sobresale en esto. También creo que el diaconado es un paso clave para ir luego al ministerio, a cosas mayores. Y por eso yo creo que esto es significativo en la vida tuya, Vicente. Porque no solamente estamos reconociendo el lugar que Dios te ha dado, es decir, es un lugar de honra, de reconocimiento, de estima delante de los hermanos en cuanto al servicio que prestas. O sea, la iglesia debe honrarte, respetarte, darte un lugar, a partir de hoy más todavía. Pero también creo que es una puerta abierta para cosas más grandes en tu vida, Vicente. Y le damos gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho contigo hasta el día de hoy, pero estamos seguros que esta es la puerta que te va a catapultar a algo que va más allá, más grande, para tu vida, para tu servicio. Entonces queremos pedirte que pases aquí al frente. Vamos a imponer las manos como dice la Escritura. Voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie. Voy a pedirte que te pongas aquí de rodillas y nosotros vamos a orar y a hacer como los apóstoles hicieron originalmente, que bendijeron y establecieron el diaconado a estos hermanos, estos siete hombres, en este caso un solo hombre, pero que creemos que está lleno y que Dios lo va a llenar mucho más. ¿Por qué no extiende tu mano, iglesia, hacia él? Vamos a bendecir, darte gracias, Padre. Padre amado, gracias por la vida de nuestro hermano. Gracias por todo el fruto espiritual que ha manifestado durante todos estos años. La fidelidad, el servicio, el amor, el sacrificio, el desinterés. Señor, la entrega. También el espíritu que hay en él, el buen testimonio. Dios, y anhelamos, Señor, que al imponer nuestras manos una nueva unción, un nuevo tiempo, Señor, se inicie en la vida suya. Gracias porque como iglesia todos nosotros reconocemos, Señor, hoy el lugar de estima y de honra que tú le has dado, Señor. Nos comprometemos, Señor, también a honrarlo, a amarlo, Señor, a valorarlo, a darle el lugar que corresponde en su vida, Dios, en nuestras vidas, en cuanto a darle la estima que le corresponde. Gracias, nuestro Dios. Bendecimos este tiempo nuevo que empieza. Pedimos que lo guíes y lo lleves, Señor, por la senda hacia donde lo quieres llevar en cuanto al ministerio, en cuanto a un llamado mayor. Y oramos por todas las áreas de su vida para que también tú seas el proveedor que compensa, Señor, conforme a la fidelidad y al sacrificio de tu siervo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a darle una felicitación de 5 minutos. Baja, Vicente, ahí. Baja, porque aquí muy, eres muy alto y ahora sí estamos iguales. Quiero que pasemos aquí delante y le demos un buen abrazo, pero de esos abrazos cortos. Yo sé que todos quieren darle un abrazo. O sea, que sí. Las niñas van ganando, los niños, mira. Él es maestro de niños. Él es, mejor dicho, bien. Porque es que cuando hace frío y pasan cosas, yo necesito que me suelte su cuaderno, su biblia, todo eso, y me abrace a los que tiene cerca para que los anime, los aliente, los caliente. Vamos, vamos, vamos. Que nadie se quede sin un dos, tres abrazos que te den. Gracias. Bueno, una mañana llena de muchas cosas, ¿verdad? Hicimos la cena del Señor más pronto de lo normal porque queríamos que Quique, que ya se marchó porque tenía que trabajar, su trabajo actual le impide estar en toda la reunión, pero Quique ha conocido al Señor, también es español, y casi desde el principio me dijo: pastor, ¿y cuándo van a hacer la cena que yo pueda estar? Y yo le dije: no, ya pronto, ya pronto. Y pasaron varias cenas y siempre me decía, cada vez que nos encontrábamos para el discipulado, ya se pueden sentar. Cada vez que nos encontrábamos para el discipulado me decía aquí que, bueno, ¿y cuándo voy a poder yo participar de la cena? Bueno, y por eso hoy que íbamos a celebrar la cena como cierre, dije: no, la voy a hacer más pronto, de manera que Quique pueda tomar la cena. Y la tomó, ¿no? Y no diga que la hicimos más pronto y no alcanzo. Bueno, ay, qué lindo es nuestro Dios, qué cosas está obrando, qué cosas está haciendo en nuestras vidas. Es maravilloso porque en estos días hemos tenido reuniones de liderazgo y también reunión con los jóvenes el día de ayer, y nos pusimos a preguntarle uno por uno a las personas: ¿cómo ha sido el ayuno para ti? ¿Cómo ha sido el ayuno para ti? No, me pareció que no habían dos ayunos iguales. Cuando decía: ¿cuál fue tu experiencia? Y contaba su experiencia y era tan diferente a la de la persona que tenía al lado, y luego el siguiente también una experiencia distinta, que nos mostraba que el ayuno no es como algo mecánico, cerrado, como que uno hace tal cosa y pasa tal cosa, ¿no? Sino que Dios es tan específico para hablarnos a cada uno concretamente la realidad donde estamos. Para algunos el ayuno fue como un deleite, ¿no? No el abstenerse de la comida, pero como el tiempo, ay, estuve en la presencia, fue glorioso, ha sido maravilloso, ha sido como estar de luna de miel con el Señor. Y otros dijimos: para mí ha sido una batalla, una lucha. El Señor ha sacado cosas que habían mal en mi vida, las ha expuesto y ha empezado un trato conmigo. Y para otros fue como decir: no, la primera semana yo no experimenté mucho, pero ya la segunda semana ya me metí más y ya sentí algo de Dios, que como que un fuego que me está renovando. Y así, ¿no? Dijimos muchas palabras, pero yo quiero que te quedes con lo que ha empezado en este ayuno, porque seguramente tiene que ver con el resto del año, tiene que ver con el trato de Dios sobre tu vida. Y si no hiciste el ayuno o no lo hiciste como debías haberlo hecho, aún así ahora aprovecha el tiempo y reencuéntrate con Dios. Inicia tu año conectando con Dios para que todo en el año vaya, digamos, sobre ruedas con la bendición suya. Bien, en esta mañana espero, en un periodo no muy largo, creo que unos 30, 40 minutos espero, abordar una de las lecciones que siempre ha cautivado mi vida, y es el discipulado. El discipulado es tal vez el tema que más el Espíritu Santo ha trabajado en mí, que más me ha desafiado, que más revelación, comprensión ha producido el Espíritu Santo en mí, llevándome a que esto pueda transmitírselo a otras personas. Y espero que esta mañana, cuando hablemos acerca de discipulado, tú puedas tener tu oído abierto, tu corazón dispuesto. Qué mejor cierre del ayuno que hablar de esto con un corazón que seguramente está muy a los pies de Jesús, listo para escuchar, listo para retener lo que el Señor le va a dar. Mi mensaje de hoy se llama seguidores versus discípulos. Seguidores versus discípulos. Es como si fuera un combate, ¿no? Este contra este. No se puede ser seguidor y a la vez ser un discípulo. Aunque la palabra discípulo significa seguidor, pero es mucho más que un seguidor cualquiera, ¿cierto? Los cantantes tienen seguidores. Hay gente que tiene seguidores. En Facebook la gente tiene seguidores, ¿no? En Twitter la gente tiene seguidores. La gente sigue a muchas cosas y a mucha gente. Pero un discípulo es mucho más que un seguidor, y es de eso de lo que te voy a estar compartiendo en esta mañana. Así que por favor ten tu oído abierto y no permitas que el frío... ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos el frío les va a ganar? Mira al que tiene al lado. Es que yo sé que hay algunos que... Dije, ¿cuántos están despiertos? Y no se movieron, yo creo que están congelados. Bueno, tenemos que orar por una calefacción mejor, por un templo mejor que este, ¿no? Este es, gracias a Dios por este lugar, pero queremos uno mejor. Es que no sé por qué a veces puede ser una nave, pero es que podría no ser una nave. Yo no me incomodaría de que tuviéramos una iglesia en un edificio, en una planta de un edificio, con todo elegante, con alfombra, con aire acondicionado. No me molestaría. Así que oremos por estas cosas, ¿no? Porque el Señor nos diera uno de los teatros que han cerrado en Alicante. ¿Por qué no? ¿Verdad? O que cierren el cine La Esperanza, aunque sí creo que tiene el techo abierto. Los seguidores versus los discípulos. Un discípulo entonces es un seguidor, pero es un seguidor con unas características muy especiales. Y es un seguidor que quiere imitar. Miren que los discípulos en los tiempos de Jesús, pero no solo por Jesús, sino Sócrates, otras personas tenían discípulos, seguían a ese maestro, seguían a ese instructor con el propósito de recibir enseñanza y luego poder ser un poco como él, pero más los discípulos de Jesús, porque Jesús hizo una transmisión de vida impresionante en ellos. Y entonces, un discípulo es alguien que sigue a su maestro con el fin de aprender de él, imitarle y luego poder ser como él. Su anhelo es ser como él. Ese es un discípulo bíblico. Y hay una gran diferencia entre seguidores y discípulos. Y hay mucha gente que sigue a Jesús, pero no todos los que siguen a Jesús son discípulos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucha gente que puede venir a la iglesia y ser un seguidor. Le gusta escuchar de Jesús, le gusta las cosas que hace Jesús, pero aún así le falta un poco más. No deja lo que tiene para seguir a Jesús. Y un discípulo es alguien que deja lo que tiene para seguir a aquel que lo ha llamado. En el discipulado hay un llamamiento. Y quiero que busques este versículo inicial, es muy básico y sencillo, Mateo 4:25. Búscalo lo más rápido que puedas en tu Biblia. Cuando lo encuentre, diga amén. ¿Ya lo tienes? Bien, Camila. Dice este pasaje, vamos a leer el 25 y el 1 del capítulo siguiente, ¿de acuerdo? Dice, mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. Dí conmigo, seguía a Jesús. Seguía a Jesús. De todos esos lugares seguían a Jesús. Pero mire el versículo siguiente, el versículo 1 del capítulo 5. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Hay una diferencia cuando haces una comparación de esto, cuando haces un estudio de esto, de los originales y los eruditos que han estudiado esta historia, este pasaje. Algunos piensan que Jesús se subió al monte y desde allí le enseñó a toda la multitud de la que acaba de mencionar. Sin embargo, yo quiero que fijen su vista un momento en el versículo 1, donde dice, más o menos en la mitad del versículo, dice, sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles. Yo soy de los que creen la otra forma de entender este pasaje, y es que aunque había mucha gente que siguió a Jesús, Jesús se apartó, se llevó a sus discípulos al monte y en el monte les enseñó algo, el sermón de la montaña que conocemos, el sermón del monte de Mateo, se lo enseñó a sus discípulos. Y aunque había mucha gente siguiendo a Jesús, hay cosas que Jesús tiene para las multitudes, para los seguidores, pero hay cosas que son exclusivas para los discípulos, para aquellos que pagan un precio, aquellos que quieren ir más allá. Y en esta iglesia tenemos un gran reto. Estamos terminando un ayuno, pero estamos comenzando un año. Y estamos comenzando un año en el que el Señor está desafiándonos a ser verdaderos discípulos suyos. Gente que realmente van a ser seguidores, que van a consagrar, van a sacrificar, van a entregarse en el altar a ofrecerlo todo, ¿no? Hoy vamos a leer un montón de versículos. Bueno, yo voy a leerlos, tú los vas a apuntar, porque son muchos. Entonces te animo a que los apuntes y luego los leas en casa. Pero voy a leerte varios versículos durante el día de hoy. Primero quiero hacerte una comparación básica entre un seguidor y un discípulo. Así que si alcanzas a tomar nota, bien. Y si no, como siempre te recuerdo, todo lo graban. Todo está en audio, o sea que luego lo puedes pedir de alguna manera para escucharlo. Seguidores versus discípulos. Mire, los seguidores, gente que siguió a Jesús, los seguidores buscan una iglesia perfecta, una iglesia que supla sus necesidades. Eso hace que ellos sean personas visuales, que les atraigan los eventos, los conciertos, los milagros, las sanidades. Les gustan las iglesias grandes que están llenas de actividades. Un seguidor le atrae lo visual. Por eso tú ves que había multitudes, donde quiera que iba Jesús, habían multitudes siguiendo a Jesús. Y Jesús sanaba enfermos por todas partes. Liberaba endemoniados. Transformaba vidas. Y eso era impresionante. Entonces hizo que la fama de Jesús se extendiera por todas partes y más gente quería ir y ver, y ver. Pero la mayoría de esta gente eran simplemente curiosos o gente que quería como satisfacer su, uy, venga a ver qué pasa, viene otra vez el hombre de los milagros, viene otra vez el hombre de las señales. ¿Cuántas veces viene la gente a la iglesia solamente por algo que ocurrió, que vio y le atrajo? Pero llega un momento donde el Señor a los seguidores los llama para que den un paso y vayan más allá. Dejen de ser seguidores y se conviertan en discípulos. Porque el seguidor, una vez que termina los milagros, se va para su casa. Jesús sigue su camino y él no se va con Jesús. Él regresa a su casa y sigue la vida que tenía antes. Un discípulo ha dejado su casa y se va con Jesús. Su vida ha cambiado. Hay una transformación, ya no puedes volver atrás, no se puede volver atrás. Hemos emprendido un camino, lo hemos dejado todo, hemos arriesgado todo por seguirlo a Él. Mientras que los seguidores buscan una iglesia perfecta, los discípulos aceptan una iglesia imperfecta. La aceptan tal como es. Aprenden a vivir por fe y no por lo que ven. Eso es un discípulo. Un discípulo viene a esta iglesia. Y si tú eres un discípulo de Jesús, sabes que vienes a esta iglesia y esta iglesia no es perfecta. ¿Cierto? La iglesia no es perfecta. ¿Por qué la iglesia no es perfecta? Porque estamos nosotros que no somos perfectos, ¿cierto? No quería decir porque estás tú que no eres perfecto. Porque estoy yo que no soy perfecto. Si no somos perfectos, la iglesia no es perfecta. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es la atmósfera de Dios, la iglesia es el lugar de los discípulos de Jesús. Todos los discípulos de Jesús se congregan, son parte de una familia, de un propósito de Dios, pero no son perfectos. Los discípulos que Jesús tenía, los 12 que tenía, no eran perfectos. Nosotros no somos perfectos. Entonces, si tú pones tu mirada en la gente esperando que sean perfectos, te vas a frustrar. En cambio, si tú aceptas que perteneces a una iglesia que es la iglesia de Cristo, pero que no es perfecta, tú vas a aprender a caminar por fe y no por lo que ves. Tú vas a aceptar esa iglesia por fe y no por vista. Esta es la iglesia del Señor, yo la amo. Y no estoy diciendo, pues, no estoy evaluando para ver si sí o no. Eso es lo que hace un seguidor. Un seguidor sí está evaluando todo el tiempo. No es parte de, se pone fuera y evalúa desde fuera. Está viendo Jesús hacer milagros. Ah, qué maravilla. Ojalá me alcance a tocar. y reciba yo algo, pero no, yo más allá no voy. ¿Cuántos se han dado cuenta que esa es la atmósfera de nuestra generación en España? No, muy lindo. Me encanta que eso te funcione a ti. Eso de Dios y eso de que Cristo y que te encanta. Me alegra tanto por ti, pero eso no es para mí. Eso no es para mí. Es decir, está diciendo en otras palabras, yo decido que yo quiero ser un observador distante y no quiero llegar a un compromiso que me lleve más allá. Pero hay más características. Un seguidor sigue cuando no hay problemas, mientras que un discípulo no se asusta por los problemas que se le presenten, ni en la vida ni en la iglesia. En la vida hay problemas, ¿no es verdad? ¿Quién no tiene problemas? Levante la mano. Yo todas las mañanas me levanto el lunes y digo, ojalá hoy sea el primer día que no pase nada en la iglesia. No pasa. Así cuando va muy bien, 12 del día, pum, aparece el primer WhatsApp. Ore por nosotros que pasa tal cosa. No hay día que no hay problemas en tu casa. No hay días donde no haya batalla. Pero un seguidor lo que quiere es que no haya problemas. Por eso no quiere compromisos serios. No quiere problemas. Un discípulo no se asusta por los problemas que se le presentan, sino que los enfrenta. Un seguidor es solo un espectador, mientras que un discípulo es un participante, es alguien involucrado profundamente. ¿Dónde estamos? ¿Somos seguidores o somos discípulos? Un seguidor quiere ser atendido, mientras que un discípulo busca servir y no ser servido. Un seguidor quiere ser alimentado, mientras que los discípulos buscan cómo multiplicar y alimentar a otros. Entonces, como ven, hay una serie de características que diferencian muy claramente a un discípulo de un seguidor. Y yo quiero que evaluemos cada uno dónde estamos al día de hoy, cómo está nuestra condición, si nos hemos habituado a venir a la iglesia y ser solamente seguidores, que estamos entre las multitudes ahí, nos gusta el culto y ver, ay, mira la alabanza. Mira cómo danzan, mira cómo hacen, mira que oraron, mira que el milagro, mira que tal cosa. Pero siempre está observando desde lejos. Pero los seguidores no están condenados a ser seguidores para toda la vida. Pueden tomar una decisión para convertirse en discípulos y ser realmente comprometidos. Tomar una decisión y seguir a Jesús dejándolo todo atrás. Mira, yo he enseñado sobre el discipulado desde muchas perspectivas. Hoy sentía enseñar diferente a cómo he enseñado sobre el discipulado en otro tiempo. Porque es que hay una gran confusión en la iglesia de nuestro tiempo acerca de lo que es ser un discípulo. De hecho, cuando estamos hablando de hacer un curso de discipulado, lo estamos hablando porque queremos enseñarle a la gente cómo hacer discípulos. Porque no estamos entendiendo en nuestra generación lo que es hacer discípulos. Y yo he corregido infinidad de veces diciendo que discipulado o hacer discípulos no es sentarse con una persona a enseñarle una clase. Eso no es discipulado. Discipulado es transmisión de vida. Discipulado es ejemplo. Discipulado es, como dice Jesús, le dicen los discípulos, los primeros que lo van a seguir, ¿y dónde vives? Y Jesús les dice, pues vengan y miren. Discipulado es, mira cómo es mi vida. ¿Quieres saber cómo es mi vida? Ven, sígueme. Y cuando me siento y como con Él, cuando me siento y le muestro la fe que yo tengo en medio de los problemas, cuando yo vivo de una manera que es congruente, de acuerdo con la verdad de la palabra, entonces este discípulo que ha estado mirando va a decir, yo quiero eso, yo quiero de eso, porque a mí no me ha pasado eso. Yo nunca había estado con una persona que está comprometida en no decir mentiras, sin importar lo que le pase. Como estaba aquí Pedro diciendo, yo confieso que sí pude conducir a tal velocidad, pero no cometí la falta de la que me acusan. pero yo no estoy escondiendo, no estoy diciendo que soy perfecto, sí he fallado, pero no es la falla de la que me están acusando. Es la transparencia en la vida del discípulo, del discipulador. Jesús todo el tiempo fue transparente, por eso Él, cuando hablamos de discipulado, no hablamos de que vienen los discípulos, toman una clase y Jesús se va y ellos se vuelven a su casa y Él se va a hacer milagros. No, no, ellos dejan todo para seguirle a Él y olvidarse de lo que queda atrás porque han cortado con la vida de antes. Cuando uno se hace discípulo ya inicia un nuevo camino y en ese nuevo camino ya no hay vuelta atrás, como dije antes. No es que llegamos a ser irresponsables con las cosas que tenemos. No es que dejas a tu mujer, a tus hijos y me voy detrás de Jesús y ya no importa a nadie. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de algo que debe producir un fruto en nosotros, que nos marca para no volver a ser los mismos nunca más. Tú no estás aquí para ser parte de una religión. Tú no estás sentado aquí para ser parte de una iglesia ni seguir a unos hombres, a un hombre, a una mujer, a unos líderes. Tú estás aquí para seguir a Jesús. Y para seguirle a Jesús no es solamente creer en Él. Los seguidores creían para recibir milagros, pero cogían el milagro y se iban. Ese es un seguidor, recibe milagros y se va. No quiero problemas, yo quiero lo bueno. Quiero todo lo bueno que viene con el Evangelio, con las buenas noticias de Jesús, pero lo demás, eso déjaselo a los que tienen que cargar del bulto. Sí, Señor, los que cargan del bulto se llaman discípulos. Por eso dice la canción de Marcos Vidal, y me lo recordó Germán en estos días, acerca de los discípulos. Jesús le dio de comer a los 5,000 y luego de los 5,000 dice que cuando ocurrió el milagro y todos comieron, se marcharon cuando comieron. Jesús se queda con los discípulos y recogen 12 cestas. ¿Se acuerdan? 12 cestas. Y dice la canción de Marcos Vidal: prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos, lo que sobró, y quedarme aquí contigo, Señor. Los demás comieron y se fueron. Los seguidores comen y se van. Y muchos vienen a la iglesia como seguidores, comen, disfrutan del banquete y se van, pero otros son los que tienen que lavar los platos, otros son los que tienen que recoger. Pero algunos hemos entendido que la parte más maravillosa y más espectacular es quedarse a lavar los platos, porque cuando te quedas a lavar los platos con el maestro tiene tiempo contigo, tú tienes tiempo con él y vas a vivir las experiencias que los que se fueron jamás, jamás conocerán. Jamás sabrán lo que es pasar una noche con el maestro, quedarse al lado de una hoguera y escucharlo a él hablarte a ti, conversar con él desde lo profundo hasta lo más trivial de la vida. Eso solo lo va a vivir un discípulo. Y el reto de esta iglesia, desde que ha sido fundada, es ser una iglesia de discípulos y no ser una iglesia de seguidores. O por lo menos es la, no sé cómo se llama eso, la ilusión, el sueño que Dios me ha dado a mí es construir y levantar una iglesia de seguidores, de, perdón, es para ver si estás despierto, que lo ha permitido Dios. Es una iglesia de discípulos y no de seguidores. Por eso el seguidor no quiere incomodarse. De hecho, un seguidor, si está lloviendo, no viene al culto. Y muchos seguidores no vendrían a esta iglesia porque es que qué fría es. Un discípulo viene y se aguanta este frío. Pero un discípulo va más allá. Miren algunas comparaciones más. Mientras que el seguidor espera que le den de comer, Juan 6:26, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Juan 6:26. Hay que estar muy atentos. ¿Qué reprocha Jesús a los seguidores, a la multitud? ¿Qué les reprocha? Que después de que comieron, Él se marchó y ellos volvieron otra vez a seguirlo. ¿Pero por qué lo siguieron? Porque estaban esperando que al día siguiente ¿A qué hora va a ocurrir el nuevo milagro de multiplicación de panes? ¿A qué hora nos van a volver a dar de comer gratis? ¿A qué hora va a volver otra vez? Porque eso es a lo que yo vine. Y si no hay panes, me voy para la casa, porque yo estoy aquí perdiendo el tiempo. Los discípulos piensan diferente. Marcos 6:37 dice, el discípulo, en vez del discípulo esperar comida, el discípulo sirve la comida. Dice, pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Se acuerdan cuando ocurrió el milagro? Que Jesús les dice, tengo compasión de la gente, quiero que ellos coman. Dijo, ¿qué tenemos para darles? Parafraseando la historia, dice, bueno, no tenemos sino 5 panes y 2 peces, y son más de 5,000 personas, ¿cómo vamos a darles de comer? Y la respuesta de Jesús dice, pues dadles vosotros de comer. Y dicen, pero ¿cómo podemos? Solo tenemos esto, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Y es cuando el Señor hace el milagro y se multiplican esos pocos panes y esos pocos peces. Se multiplican. Así que un seguidor, ¿qué está buscando? Lo que ve, lo que lo llena, lo que lo sacia por fuera, lo que sacia el cuerpo. Mientras que un discípulo no está esperando a qué horas voy a comer, sino que está ahí listo para dar de comer. Una vez que Jesús hizo el milagro, dio los panes en las manos de los discípulos y ellos repartieron. ¿Se acuerda que ellos reparten entre la gente, entre la multitud? Y el milagro ocurre realmente a través de las manos de ellos, porque ellos entre más reparten, empieza a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse. Pero eso no ocurrió en las manos de Jesús. Jesús solamente desata el milagro, pero el milagro se libera a través de las manos de los discípulos. Yo prefiero que el Señor trate conmigo, pero que el Señor libere milagros a través de mi vida, y no ser de los que piensan que los milagros dependen de otros y que yo tengo que ir siempre a esos otros a ver si Dios me da algo. Si yo sigo a Jesús, yo puedo ser un portador de milagros. Si yo sigo a Jesús, amén, hermano. Si yo sigo a Jesús, puedo ser un verdadero portador de milagros. No está esperando comer, está esperando qué tengo que hacer para dar de comer a otros. ¿Cuánta gente en Alicante está esperando que tú le des de comer? Solo un discípulo empieza a plantearse eso. No me refiero a panes, no me refiero a ir a repartir comida. Me refiero a gente que está llena de problemas, que está tan mal en su vida y que necesitan alguien que les transmita la verdad, la esperanza, la vida, el amor de Jesús. Ese es el pan que tú tienes en la mano. Ese es el pan que solo un discípulo puede asumir el compromiso y digo, ya no me guardo el pan. El pan no es para mí, el pan es para repartirlo. Y va y lo multiplica, se multiplica. Cuando tú repartes, se multiplica. Nuevos tiempos de multiplicación vienen para esta iglesia. Un seguidor, busca el beneficio personal siempre. Mientras que un discípulo es un pescador de hombres. Ya no está pensando en él mismo, está pensando en otros hombres. Mateo 4:19 dice, y les dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres, dijo Jesús. Es interesante porque hay un evangelio que dice que le dijo esto a Pedro, ¿no? Que él, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero aquí el reto se lo hace a los 12. El reto es para todos los discípulos. Seguidme y os haré pescadores de hombres. No seguimos a Jesús ya con la meta de un seguidor. Seguimos a Jesús con la visión de un discípulo. No sigo a Jesús para que Él me dé pan. Sigo a Jesús para que Él me haga un pescador de hombres. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje esta mañana? Es tiempo de pescar hombres el 2015. Y no me refiero a las solteras. Me refiero a que es tiempo de que salgamos a buscar a la gente como es. ¿Verdad, John? Estábamos hablando con John ayer. Estábamos hablando tú y yo. Que lo más importante no es que hay muchas personas que están empezando a venir a la iglesia y sienten algo lindo de Dios cuando vienen aquí y Dios empieza a manifestarse, pero se nos olvida lo que dice la Biblia respecto a la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y sembró, pero mucho de la semilla viene el diablo y la roba. ¿Y qué pasa con la iglesia que pudo haber guardado y protegido esa semilla para que esa semilla diera fruto? Es otra perspectiva de la parábola. Tal vez pudimos haber hecho algo para que la semilla no fuera robada en la vida de esa persona. Sin embargo, nos quedamos, esperemos que venga el domingo que viene, pues si le gustó que vuelva. Lo que no sabemos es que en la semana le pasará mil cosas, porque el enemigo intentará de todas las maneras posibles que esa persona no siga a Cristo. Y nosotros nos quedamos un poco como lavándonos las manos al estilo Pilatos para decir: hicimos lo que teníamos que hacer, ya no es culpa nuestra, es que esa persona no quiere creer, es que esa persona es rebelde con Dios. No, esa persona es común y corriente como cualquiera de nosotros, pero nosotros ahora hemos entendido que hay que hacer batalla para que el diablo no lo aparte a uno de Dios. Los demás no lo entienden, no lo entienden. Necesitan de nosotros, necesitan de los pescadores de hombres, que no solamente tiran las redes el primer día y si no pescan nada se regresan frustrados a la orilla. Necesitamos escuchar la voz del Maestro cuando nos dice que volvamos a bogar mar adentro y volvamos a echar nuevamente las redes hasta que veamos las redes que se llenen. ¿Cuándo hay que dejar de pescar? Cuando las redes se llenen. Ahí nos toca empezar a hacer otro trabajo. Pero mientras las redes no se llenen, hay que pescar. Hay que pescar. Dos características más, o una característica más comparativa. El seguidor lucha por ser el mayor de todos. El discípulo busca ser el servidor de todos. Así que un seguidor está buscando qué beneficio va a obtener. O sea, si yo vengo aquí, es qué beneficio voy a obtener. Y todo lo está juzgando basado en si voy a conseguir eso que yo quiero para mí. En cambio, el discípulo está pensando en servir a otros. Ya no es si yo salgo beneficiado, sino que mi beneficio está en lo que yo doy a otros. Mire que dice Marcos 9:34. Porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Saben? Me sorprendo cómo los discípulos al principio, uno ve un proceso, ¿no? Uno ve un proceso en la vida de estos discípulos de Jesús, porque al principio uno no sabe si esta gente son discípulos o seguidores. ¿Qué son? Porque tienen mucha confusión, ¿no? Hay días que parecen como tan espirituales, tan ungidos, y hay días que son como tan torpes. Como que aquí están peleando entre ellos. Jesús va adelante y los dos se van atrás. Dios, ¿sabe qué? Yo creo que el Señor a mí me va a dar el primer lugar en el cielo. No, ¿qué dices tú? Si yo, ¿no has visto que yo me recosté en su pecho? Dice Juan, eso es que yo soy el favorito. A mí me va a poner, seguro la iglesia me la va a entregar a mí. Y Pedro dijo, no, a mí me dijo que me iba a dar la llave del reino de los cielos. O sea que seguro que es a mí que me toca, ¿no? Y los otros, ¿qué dicen? ¿Tú qué dices? Dice Mateo, si ustedes no saben nada de administración. Aquí el experto de administración soy yo. Seguro el Señor, las cosas del reino, busca a alguien que... Dice que iban discutiendo entre ellos. No se sabe quiénes se metieron en la charla y quiénes no. ¿Quién era el más grande de todos ellos? Imagínense, los discípulos de Jesús. Las características del seguidor es, están compitiendo. Están, oye, y si hay otro que lo ponen más arriba en la iglesia, ay, me enojo, me molesta. Pero ¿acaso porque es mayor que yo? Si yo también he hecho, yo también hago. Hoy me encantó la actitud de todos cuando establecimos a Vicente. Los vi a todos felices, los vi a todos contentos, los vi a todos diciendo, ay, esto nos está demostrando que estamos creciendo, que está dando un fruto la iglesia. Y yo dije, ay, qué bueno. Pero he visto años pasados cuando el Señor ha empezado a levantar alguno, a usar alguno, que otro empezó a ponerse, qué rabia. ¿y por qué? Pero no lo hace tan bien. Pero los discípulos de Jesús también eran así. Y en el versículo 35 del mismo capítulo 9 de Marcos, hemos leído el 34 y el 35 dice: y si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Un discípulo es el servidor de todos. ¿Para qué te trajo el Señor a esta iglesia? Para servir a todos los demás. Yo no entiendo por qué cuando le pedimos a alguien, en un sentido le pedimos el favor de que haga algo para el Señor, cuando es un honor hacer algo para el Señor, ¿no creen? ¿No es un honor hacer algo para el Señor? No somos nosotros los que tenemos que estar provocando y buscando las situaciones en las que podamos servirle y hacerlo de la mejor manera. ¿Por qué estamos esperando a que nos digan qué tenemos que hacer? Servir con lo mejor. El discípulo es como un río. Escucha esta ilustración. Un discípulo tiene que ser como un río. Un río no tiene nada en sí mismo. Un río es simplemente un cauce. Recibió un agua que no era suya, la recibió, fue creciendo y luego va teniendo vertientes donde va derivando eso que ha recibido y se forman otros afluentes del río y va extendiéndose el río. Y tu vida y yo tenemos que ser como siervos, como un río, solamente portadores de algo que va pasando a través de nosotros. Y nosotros tenemos que ver que nada obstaculice el circular, el correr de ese algo. El servicio en nuestra vida debe ser algo que anhelamos, deseamos servir a todos. Cuando el hermano te dice, ¿me puedes llevar a la casa? Mi hermano, ¿pero me dar para la gasolina? O le inventas una historia ahí porque estás pensando en la gasolina. No se lo dices, pero piensa, esta gasolina es la de mañana. Y si lo llevo a este, hasta allá que está al otro lado de la ciudad, se me va a caer la gasolina. Mano, no se puede. Lo siento, hermano. ¿Ah? Por eso me encanta Vicente. Ya no está, ¿no? Se puede hablar mal de él, ¿no? Digo, bien de él. Por eso me encanta Vicente. Vicente, yo no sé si hay milagro de multiplicación o de dónde sale, pero el hombre tiene gasolina interminable. Viene, va, lleva, trae cosas, personas. Digo, Señor, regálale un coche mejor, más grande, una camioneta, qué sé yo, este hombre, con todo lo que te sirve, ese cochecito ya, que no se le dañe mínimo. Que sea suyo, porque es el de la mamá. Pero ese no es de la mamá, eso ya la mamá sabe que eso no es de ella, no lo usa nunca. A las madrugadas, sí. De 3 a 6 de la madrugada tiene todo el derecho de usarlo, todo lo que quiera. Ah, Vicente lo llamas a la madrugada y seguro que Vicente va donde sea que tú se lo pidas. Por ejemplo, se me quedó en la reunión de líderes aquí en la noche del viernes, se me quedó el cargador del ordenador y lo llamo a Vicente, no me contestó, al momento me vuelve la llamada y su respuesta es, yo le digo, mira, es que se me quedó el cargador. Mañana cuando vayas a bajar a Alicante a la reunión de jóvenes, si pasas un momento, como él vive aquí cerca, si pasas un momento, coges el cargador y lo bajas. Y dice, no, si quieres te lo bajo ya mismo. No, no hace falta, Vicente, no hace falta que me lo bajes ya mismo. Sin embargo, está dispuesto a la medianoche a bajarme un cargador. Por favor, irse hasta Alicante solo a llevarme un cargador a la medianoche, no hace falta. Es un río, un discípulo es como un río que lo que recibe, recibe y sin egoísmo y sin esperar algo a cambio, ni reconocimiento, lo deja correr, lo deja fluir. No está buscando el reconocimiento, no está buscando que el otro hermano, si, hermano, si gastaste la gasolina en tu hermano, no lo apuntes en ningún registro, ni aquí, ni en ninguna parte, porque mañana cuando te vuelva a pedir el favor o cuando tú necesites de él, y tú le digas a ese al que le hiciste un favor, oye, ahora necesito que tú me hagas un favor, y él te diga, no puedo, y sacas la lista. Y los 8 favores que yo te he hecho, y las veces que yo te he llevado, ya te toca, ¿no? Como, usted es un mal cristiano, hermano. estos rollos, rómpelos y tíralos. Cada vez que hagas algo por alguien, tíralo. Como nos enseñó la misionera Patty Jones, cuando prestes dinero a alguien, John Jairo se acuerda, cuando le prestes dinero a alguien, asegúrate que estás en capacidad de asumir la pérdida, como si nunca te fueran a pagar. Y así estarás con una paz que no veas. En cambio, usted imagínese que le dijo, te lo presto, y la otra persona te dice, en un mes te lo pago. Y pasan 2, 3, 4, 5 y no te lo paga. Pero resulta que el sinvergüenza sigue viniendo a la iglesia. Y tú no has sabido aprender esta lección en tu corazón. Entonces vas a estar esperando para reclamar. Un seguidor está reclamando. ¿Qué me van a dar? ¿Cómo me van a atender? No, en esta iglesia no me gustó. Entonces por eso me voy. Estoy buscando otra que me ofrezca lo que aquí no me dan. Pero un discípulo no se va. Un discípulo, a pesar de todo lo que haya, se queda. Y lo que hace es colaborar, servir y hacer todo para que la iglesia llegue a otro nivel. Vamos a pensar en un último punto hoy. Tercer punto. Son 9, pero solo vamos a pensar en el tercero. Un seguidor siempre quiere ganar. Quiere lo rápido. Quiere lo fácil. Un discípulo está dispuesto a perder y comprende que todo es un proceso. ¿Sí lo pillan? Un seguidor que quiere ganar y quiere todo rápido, fácil, que te lo den hecho, que otros lo hagan por ti. Qué difícil es ser un discípulo. Un discípulo es alguien que está dispuesto a perder, no a ganar. Estás dispuesto a perder con el fin de que otros puedan ganar algo en tu pérdida. Y entiende que todas las cosas con Dios no son rápidas, son procesos que cuestan. ¿Cuánto han entendido los discípulos de Jesús esto, no? Tú lo puedes ver en las vidas de ellos, procesos tan largos. Usted analice, por ejemplo, solamente a Pedro, que era el discípulo como principal, ¿no? Principal. Había algo que tenía este Pedro. No era perfecto, pero tenía una chispa, un carisma, un no sé qué, que lo hacía, su mismo temperamento lo hacía querer estar ahí en primera fila con Jesús, ¿no? Yo te voy a seguir, Señor. Impulsivo, así, lanzado, arriesgado, dispuesto a todo, ¿no? Hasta que le tocaba ya arriesgar y ahí se echaba un poquito para atrás. Sin embargo, lo vemos a él arriesgarse y lo vemos decir cosas osadas espiritualmente. Lo vemos ser el primero que va adelante para conquistar y para hacer cosas, pero también lo vemos caer y lo vemos fracasar. Lo vemos arriesgarse a caminar sobre las aguas, pero también lo vemos hundirse. Lo vemos decir, Señor, iré contigo hasta la muerte, pero luego tan pronto vinieron los soldados, salió corriendo. Pero luego algo le hizo decir, yo no puedo salir corriendo, tengo que ir a ver qué pasa con el maestro. Y se cuela allí en el patio del templo donde están juzgando a Jesús. Y es cuando empiezan a decirle, tú eres uno de sus discípulos. Sabéis la historia, ¿no? Porque la Semana Santa no la recuerda. Hasta que canta el gallo, me negarás 3 veces. Y dice, yo no conozco a ese tío, no lo conozco. Y la segunda vez alguien más lo coge y lo para y le dice, tú eres uno de ellos. No de ellos. Y la Biblia nos dice que ya empieza a usar malas palabras. Parece ser que hasta palabrotas usó el Pedro para camuflarse y decir, para que la gente dijera, un seguidor de Jesús nunca diría esas palabrotas. Entonces, si yo las digo, así no van a creer que soy de él. Y sin embargo, la tercera vez vuelve otra vez, lo confrontan y le dicen, tú eres uno de los de ellos, yo te he visto, estoy seguro. Y él dijo, yo nunca he conocido a ese hombre. Y sonó el gallo. Yo no puedo imitar a un gallo, pero me hubiera gustado. Cantó el gallo. Y él se va llorando, frustrado, amargado. Totalmente decepcionado de sí mismo, ¿no? No cree que ha fracasado. De hecho, de ahí para adelante se va y dice, ya no sirvo para nada, ya no sirvo para esto de la iglesia, yo ya fracasé. Yo me he sentido así a veces. Y voy y el Señor va y lo busca allá en la soledad. Dice que se le apareció Jesús a Pedro y lo restaura. Y Pedro vuelve. ¿Se acuerda cuando Pedro se le aparece también después de resucitado y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes que te amo. Y él le vuelve a preguntar otra vez. Estoy abreviando la historia. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, tú sabes que te amo. Y la tercera vez le pregunta: Pedro, ¿me amas más que esto? Dice que se entristeció mucho Pedro de que le hubiera preguntado tres veces. Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Dice: pastorea mis corderos. Y alguien dijo en alguna ocasión: ¿por qué le preguntó tres veces? Porque lo negó tres veces. Así como dijiste tres veces no, así tres veces tengo que venir a decirte: ¿estás seguro, Pedro? Tú dices que me vas a seguir. Ahora me voy. Ya no me vas a ver más. Sigo estando allá. Sigo estando dentro de ti, Pedro. ¿Me vas a seguir? ¿Vas a pastorear a mis ovejas? Va a pasar de todo, Pedro. Les van a perseguir. Los van a crucificar. Los van a echar a los fosos de los leones. ¿Estás seguro, Pedro? Seguro, me quedo. Yo no me voy, me quedo. Yo quiero ser un discípulo. Yo quiero ser un discípulo. Yo creo que el rey no está cansado y los seguidores, y nos preocupa mucho. Como dije, aquí terminamos. Nos preocupa mucho cómo en la generación de la iglesia de nuestro tiempo se está haciendo iglesias de entretención, para distraer a la gente con las cosas que les gustan, pero no está el desafío, no está el reto. ¿Dónde está el llamado de los discípulos? ¿Dónde están los discípulos que en vez de querer ganar van a perder? Que en vez de vivir por lo que ven, viven por la fe. Que en vez de querer buscar el primer lugar, están dispuestos a servir a todos. ¿Dónde están los discípulos de Jesús en esta generación? Si tú quieres aceptar este reto discipulado este día, ponte de pie. No hay mejor manera de terminar este ayuno que retándote, no a que hagas una oración, sino a que decidas ser un discípulo de Jesús. No te pares a la ligera, ¿eh? Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, yo hice esta decisión hace muchos años, siendo un adolescente. Pero la hice con toda la convicción del mundo. No solamente decidí ser cristiano, decidí ser un discípulo de Jesús. Y por eso esta semana cuestionaba, yo decía, cuando una vez me dijo, teníamos una situación de universidad y el instituto bíblico. Yo estaba en el instituto bíblico, o sea, como en el seminario bíblico, donde se estudia la Biblia para prepararse para servir a Dios. Y estudiaba allí y al mismo tiempo hacía la universidad, estudiaba mi carrera. Y en un momento había el tema del dinero o de jornadas, que no sé si tenía que cambiarme de jornada. Yo le dije a mis padres, y no sé a quién más le dije en su tiempo, le dije: yo estoy, lo último de lo que me sacarán será del seminario bíblico. O sea, si yo tengo que dejar la universidad, la dejo, no me importa. Yo, a mí nada me importa sino el Señor. Y eso es para lo que yo vivo. Entonces, claro, yo examinaba esta semana ese pensamiento y dije: estaba mal ese pensamiento. Estaba mal expresado. El anhelo era correcto, pero estaba mal expresado, ¿no? Porque de hecho, si amo al Señor, hago todo lo que Él pide para mí. Él me pide la universidad y me pide también prepararme para servirle. Pero yo sabía que Dios era primero. Yo estaba dispuesto a perder un futuro. Y pensaba estos días, dije: ¿y si no hubiera sido pastor? ¿Y si hubiera tenido que vivir la vida de la carrera, de lo que hubiera estudiado, ¿qué hubiera hecho? Porque yo había dicho que yo no iba a estudiar, que yo iba a la iglesia y lo demás no me importaba. El Señor fue bueno, me ayudó. Terminé mi estudio, terminé la escuela bíblica, terminé el estudio, terminé todo. Trabajamos, porque el tiempo de llamado no fue que terminamos de estudiar la universidad y ya Dios nos llamó. No, nosotros tuvimos nuestro trabajo, seguimos sirviendo al Señor en la iglesia sin ser pastores. Dábamos todo lo mejor porque entendíamos que éramos discípulos. Y por eso yo hoy siento un gran anhelo de levantar discípulos. Me frustra cuando hay solo seguidores. Me frustra cuando la gente solamente le gusta la parte bonita del evangelio de Cristo. Qué bueno es ver ciegos que ven, sordos que oyen. Qué bueno es ver milagros de finanzas. Qué bueno es ver transformación. Pero eso es solo el inicio de algo. El llamado de Dios es mucho mayor. Y muchos de ustedes tienen que refrescarse y renovarse en su fuego de discípulos para decir: Señor, yo antes te amé con toda mi pasión y estaba dispuesto a sacrificar. Y aunque llegara roto y cansado de mi trabajo, yo decía: Señor, aunque llegue tarde, yo necesito ir a la escuela bíblica porque yo necesito alimentarme más. Yo necesito comprender mejor las cosas del reino. O llegar roto y cansado, decir: pero ahora voy a servir, voy a llamar a alguien, voy a visitar a alguien, voy a llevar una célula en un hogar, voy a hacer algo más. Pero muchos de nosotros, aunque somos discípulos, es como si nos hubiéramos cansado y hemos entrado como en una rutina en la que ya termina nuestra jornada de trabajo y no queremos saber nada, no queremos sacrificios, no queremos esfuerzos. Si quieres ser de los 12, tendrás que hacer muchos sacrificios. Aquellos 12 no solamente se dieron unas horas de su tiempo, lo dejaron todo. Por eso una de las palabras preferidas para mí en la Biblia es, en los evangelios, es: sígueme. Jesús cogía a los discípulos y apenas los miraba y les decía: sígueme, sígueme, sígueme, sígueme, sígueme. Yo siempre me han pasado escalofríos cuando pienso en eso, porque pienso: debió ser impresionante, ¿no? Para que por una sola palabra lo dejes todo. Debió ser alguien impresionante, Jesús. Lo es. Cierra tus ojos. Gracias por esta mañana, Señor, de discípulos. No más seguidores, Señor. Seguidores siempre habrá. Gente que será bendecida por ti, recibirán algo de ti, pero luego se irán, Señor. Luego, cuando tengan que sacrificar algo, pagar un precio, no querrán, Señor. Querrán religión, querrán comodidad. Pero yo creo que en esta mañana hay un puñado de gente aquí. Un grupo precioso de gente que dice: yo quiero ir más allá. Quiero arriesgarlo todo. Quiero creer. Quiero mirar a los ojos tuyos, Jesús, y verme en tu mirada. Y sentirme cautivado por esa mirada y sentir que lo dejaré todo, Señor. Que no hay razonamientos, argumentos, no hay ninguna explicación que te valga para que yo no te siga con todo, Señor. Para que yo siga dándote migajas en vez de darte mi todo, Señor. Queremos decir hoy: anhelamos ser de los 12 que recogen las cestas, los pedazos que sobraron. Pero estar contigo, Señor. Porque solo nosotros, los que nos quedamos contigo, Señor, somos los que vamos a ver cosas extraordinarias. Cosas que ojo no vio ni oído yo, que no han estado en el corazón de los hombres normales, son las que tú has preparado para esos discípulos que te aman. Padre, muchos de estos discípulos hemos fracasado o han fracasado en este año que pasó. Fue duro, fue difícil, hubo grandes caídas. pero hoy tú estás como con Pedro restaurándolos. Tú te les apareces en la soledad, les consuelas, les sanas, les perdonas y depositas algo nuevo en sus corazones, en el llamamiento de sus vidas. Algunos jóvenes, Señor, que desde niños tenían, Señor, un fuego impresionante en esta iglesia, Señor. Cuando nos visitaba Alma Bermejo. Y aquí pedimos que ese fuego, Señor, este año se propague, ese fuego, Espíritu Santo, entre la juventud de esta iglesia. Te pedimos que en los matrimonios venga esta visitación. Porque si el marido y la mujer, cada uno se consagran a Jesús, será imposible que no nos amemos profundamente, nos respetemos, nos sacrifiquemos y no vivamos y construyamos un matrimonio precioso, Señor. Un lugar ideal para nuestros hijos. Toma la generación de discípulos que tenemos ahora. Que la palabra que ha sido sembrada ahora, Señor, dé tanto fruto este año, al 100 por 1, Espíritu Santo. Y podamos cosechar, no solamente terminar siendo, sino cosechar una segunda, una tercera generación de discípulos de Cristo. Y que seamos de esos que se paran y viven para que los demás puedan imitarlos y ver que es cierto. Que sí estuvimos con Él. Que sí somos de los tuyos, que nuestro hablar, nuestro andar nos delata, nuestra manera de ser nos delata. Gracias en el nombre de Jesús.